Estoy hablando del señor Ariel Domínguez, el Mago Ariel, así lo conoce todo el mundo, que inauguró un lugar hermoso y a quien saludamos. Ariel, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Claudio. Buen día. ¿Cómo están? Toda la audiencia. Bien. ¿Vos ya laburando? Bien, por suerte. Estamos en la rueda ya de nuevo, queriendo volver. Che, de a poco. Y volviendo con ya estabas dando clases de magia, digo, pero ahora volviendo con un lugar propio, con un lugar hermoso. Sí, la verdad que eso había empezado en el tema de la pandemia, que no se podía hacer nada. Dije, bueno, me voy a poner a reestructurar una habitación que tenía y terminó siendo lo que es ahora, la sala René Laman. Es un que se me ocurrió darle como un ambiente así, era como de bar, con una mesa de póker, donde, bueno, nada, el alumno puede estar en aprender directo desde la mesa de póker, ¿no? Así que, bueno, un proyecto que siempre lo había tenido, lo tenía presente, pero viste, por el tiempo y eso no lo podía hacer. Así que tanto en el año que estuve de sabático, le metí un poco de pila y ahí quedó. Ahí va quedando, pues le falta todavía algunos detalles, pero bueno, va quedando. A ver, le metiste un poco de pila, digo, lo armaste desde cero, porque te tomaste el laburo de hacer todo vos. Todo. Esa era un poco también la idea que yo tenía, quería con mi idea de, como por ejemplo la biblioteca. Yo quería una biblioteca desde el piso hasta el techo, ¿viste? Y no conseguía justo la medida esa. Así que dije, bueno, la hago yo. Y la mesa de póker quería el hexagonal o la octógona. Y bueno, por cuestiones de protocolo y como veo que viene la mano, digo, no voy a meter tanta gente, lo hice para 6 personas, hice el hexagonal y quedó buena. Así que bueno, nada, sí, a partir de idea y la idea mía, ¿no? De hacerlo yo mismo. Ariel, justo coincidió la apertura, que obviamente tuviste invitados más que importantes, pero digo, también con la llegada a Tandil de un montón de magos muy grosos que vinieron para la reinauguración de la estatua a René, ahí en el paseo atrás del municipio, digo, y fueron a visitar tu sala, digo, magos internacionales. ¿Cuál fue la reacción en ese momento? Nada, impresionante, porque fue todo medio como de la nada, o sea, fue todo medio improvisado, no es que lo de la estatua surgió antes, o sea, nos enteramos que se reinaba 4 días antes. Estamos ya Perdón, café, bueno. Se me corta mucho, Ariel, ¿estás en algún lugar? No, estoy afuera. Ahí estamos, ahí te escucho bien. Ahí. Me llama ya la doña Tandil y que a descansar y bueno, si quería tomar un café, porque bueno, obviamente teníamos el mismo vínculo que era René, y estábamos tomando un café y para Roberto Pérez. Me dice, vos sabés que el domingo vamos a reinaugurar la estatua de René, y dice, si se quieren quedar, dice, a ver, para un momentito ahí, bueno, nos pusimos a charlar y hicimos una reunión ahí con Lumbi, entramos a hablar con, o sea, nos contó lo del proyecto, porque ya había un proyecto con Janssen sobre René. Entonces, bueno, sabía que estaba él ahí tomando un café, nos invitó a pasar ahí el palacio. Y bueno, salió todo esto de que iba a ser la estatua de René y se hizo así medio, o sea, ya estaba, pero yo no tenía ni idea. Entonces, Fernando dice, sí, buenísimo, me quedo para el sábado, cuestión que, bueno, por cuestiones de trabajo no pudo y se tuvo que ir. Y en el interín me llama un colega también, Gastón Quieto, y me dice, che, estoy en Argentina acá, en Buenos Aires, dice, vi que está allá, se llama allá, que esto que lo otro. Sí, digo, ¿por qué no te venía también? Pero el loco se va, no sé, que sí, que no, y se terminó viniendo. Así que bueno, tuvimos 2 magos importantísimos de la magia acá en Argentina. Obviamente los invito a conocer la sala René. También, sí. Bueno, fueron los hijos de René, Nora. Digo, parte de la familia ya, porque... Son muy amigos. Escúchame, Ariel, y la idea de esta sala René Laván es para enseñar magia. Sí, en un comienzo surge de lo que yo, la posibilidad que yo no tuve, fue aprender magia en Tandil. O sea, cuando empecé acá, lo único que tenía eran unos libros en la biblioteca, no había internet, no había absolutamente nada, y no me quedaba otra que o contactar ahí por mail después, cuando recién llegaba a internet, me acuerdo, en el 96. Me iba a un ciber que estaba ahí en Irigoyen y San Martín, y me contactaba con primero me contacté con uno de Chile y empezamos a intercambiar fotocopias de los pocos libros que tenía yo y bueno, el material que tenía él, y así fue. Entonces fue como muy difícil llegar a todo el acceso a la magia. Ahora como que está todo muy a la mano, pero igualmente teniendo las herramientas, si no las sabe usar, también es medio que es lo que está pasando con muchos chicos, que es lo que le no cuando bueno, lo que pasa es que le hace el truco de magia y se le ve o se frustra porque no le sale. Bueno, pues ahí está el trabajo, ¿no? del profe, después enseñarle a perfeccionarlo, ¿no? Sí, y convengamos que para los que no te conocen, vos sos un hinchapelota de la perfección, un tipo que entrena muchas horas sí. por día para poder hacer los trucos que hace, digo, ¿no? Yo que, no, que... tal cual, yo no, no, o sea, no, no, no tra- o sea, trato de transmitir eso para el que tiene pasión por algo, no pasión por la tiene pasión por la música y están todo el día tocando la guitarra, otros tienen pasión por lo que sí, están todo el día haciendo cosas. En esto pues, es lo mismo, quizás pasión. Igualmente, es como todo, ¿viste? Que ellos te regalan un juego de magia y están archivados porque no lo pueden hacer o no saben interpretar el texto. Entonces, bueno, un poco es la idea de esto es que los chicos malos, la mayoría de los alumnos que tengo empezaron así, che, no, porque compré un juego de magia y no entiendo lo que dice o cómo se hace. Así que, bueno, después la mayoría también, entretener a los hijos, para hacer algo en algún evento, cuando están con amigos, dicen, otros que quieren aprender a hacer trampas para jugar las cartas. Claro, de eso deben ser muchos. Che, y este señor que tengo del otro lado del vidrio. Yo tuve poco clases. Que tuvo un par de clases con vos, pero después se colgó el mote del Mago de Tandil. No, y todo el mundo lo conocía como el Mago de Tandil. Un genio. Loco, arrancó malísimo. Eso era antes. Pero, antes el Mago de Tandil era antes de aprender magia. Era antes, pero digo, la gente llegó a conocerte, al menos los que estamos en los medios, como el Mago de Tandil. Digo, el título lo tuviste. Después dejaste la magia, vaya uno a saber por qué. Y después llegó Ariel y no pudo ser el mago. No, ¿por qué ser? No, pero y Ariel es el Mago Ariel y va claro. a seguir siendo el Mago Ariel 100 años, pero digo, el título del Mago de Tandil lo tenés vos. Sí. Está patentado. Está patentado, claro, yo volvería. Che, vamos, que le meta, claro. ¿Cómo sí, vamos yo aprendí a hacer como 3 o 4 trucos en uno. Tengo uno que hago parar y acostar un cigarrillo en una carta, que es maravilloso, claro. Que me lo enseñaste vos. Es muy bueno. Sí. ¿Dónde era que fue? En las crepas. No, me quedé remanija. Pero lo que pasa es, claro, a mí me pasa eso, que después voy y lo ensayo y no me salen y me recaliento. Claro, bueno, pero para después. Es lógico. Claro, pero. No es aprenderlo solamente y ya está, aprender. Sí, estuve una semana con la carta en el bolsillo, iba tratando de hacerlo, pero como yo no fumo, pedía cigarro y nadie fuma ya, entonces me complicaba. Tengo un truco buenísimo, ¿lo hacés? Sí, dale, tenés un cigarro, no fumo. Y medio como que ahí me cagaron la carrera mágica, digamos. Pero es cuestión de buscar uno que fume para hacerlo. Claro, pero hay muchos que están con el cigarrillo electrónico y no me funcionaba con eso. Estaba complicadísimo. Una cagada bárbara. Sí. Le rompí el cigarrillo, es un desastre. Che, Ariel, ¿cuándo empezás con los talleres? ¿Cómo se anota la gente? Contame. Bien, nada, se puede indicar o meterse en la página, que está mi mail, está mi WhatsApp, está todo. ¿Y la página cuál es? La página es arieldominguez.ar. Bien. Así como suena, arieldominguez.ar. O si no, el WhatsApp por Facebook, Ariel Domínguez, por Instagram, Ariel-Domínguez, también creo que entra así. Distraigo porque es. Cuando quise entrar la otra vez era medio extraño, con bajo, pero si ponés Ariel Domínguez entra igual. Bien. Arranca el 6 de abril. Bueno, ya tengo ahí unos anotados, ya te digo, es hasta 6, por cuestiones de protocolo y eso, aparte para comodidad, y está bueno un grupo de 6 que se armen entre ellos, y como se les tengo, ya se juntan, ensayan entre ellos, pues yo por ahí les pido, bueno, la semana que viene quiero estar juego y. Entonces se juntan y ensayan entre ellos, eso está bueno. Está buenísimo. Okay. Bueno, así que... Bueno, nada. Nada, el 6 de abril. El horario está medio definido, pero 8, las 9, 20, todo depende del laburo, ¿viste? Pues entiendo que algunos tienen laburo, sale más tarde, o lo que sea. Eso lo acomodamos sobre el pucho ahí, de los que interesados en no sé, lo armamos el horario, no hay problema. Ahí estamos. Conozco la sala por fotos, por video, desde mucho antes de que la abrieras, que ya me ibas pasando imagen. Tengo que pasar a tomarme un café. Cuando quieras. Y jugamos un truco y. Dale. Y nos quedamos ahí. Porque te gana. No te gana. Vos sabés que yo he jugado varias veces a las cartas con Ariel contra otra gente. Y hemos perdido partidos justamente porque juega de manera limpia. Ay, cosa que a mí me hace recalentar porque yo quería jugar con él y quería ganar. Muy honesto. Y hemos jugado con algunos señores que no eran del todo honestos. es que tenía mucha maña de bar, pero Ariel juega de manera honesta las cartas, cosa que yo no haría de ninguna manera si fuese mago, o si manejara las cartas la mitad de lo que las maneja él. Pero bueno, nada, tampoco haría radio, estaría haciendo plata con las cartas. Con las cartas. Pero bueno. Che, Ariel, todo lo mejor para la sala, porque sé que le pusiste, aparte de mucho laburo, mucho corazón para que esté en las condiciones que está hoy y con la posibilidad de laburar y acercando la magia a la gente de acá de Tandil, que no se tenga que ir a ningún lado para aprender y lo pueda hacer acá. Así que todo lo mejor. Y arieldominguez.ar, así es la página, se meten y le escriben a Ariel. Hasta incluso ahí subí un video, como lo que es la sala y eso. Sí. Así que, bueno, nada, cuando quiera me llaman y no, ya te digo, el 6 de abril. Bien. Y bueno. Y algún día podemos hacer magia por radio. Sí, olvídate. Se puede. Sí. Dijo. Lo tengo que volver a agarrar y ensayarlo, pero se puede hacer. Bueno, anda ensayando. Y hacemos algún día. ¿Cuándo es el día de la magia? No, el 30. El día del mago es. El mago es el día del mago, ¿qué día es? Se me cortó. Me quedé sin Ariel. Se acabó la magia. Bueno, arieldominguez.ar, lo encontrás ahí al mago Ariel. El 6 de abril arranca con las clases. Ahí, ¿vuelve? ¿Hola? ¿No? Bueno, listo. El 6 de abril arranca con las clases en la nueva sala René Laván, un lugar hermoso. Si se meten en la página van a ver el video, un ambiente hermoso. Así que a disfrutar de la magia a los que le gusten. Y Cherro vuelve, sí. Ahí me dice, vuelvo con todo. Ya vamos, está volver, desempolvando la galera y la capa roja.